Digamos que me amas hoy, que por fin salió el sol. Pretendamos que existe Dios, podrás pecar conmigo a solas. Dame una razón para no hacer éxodo, para no ser lógico. Que me amas hoy, que este abismo sea de dos. Pretendamos no dijiste adiós, pretendamos una falsa memoria.